cuántas noches enteras te esperé, cuántos sueños y caricias regalé para que me dejes solo otra vez. Cuántas noches enteras te esperé, cuántos sueños y caricias regalé para que me dejes solo otra vez. Sufre, sufre y es por tu amor. Si no estás al lado mío, mi caricias regales para que me dejes solo otra vez. Llora, llora mi corazón, llora por estar contigo. Sufre, sufre y es por tu amor. Si no estás al lado mío, y llora, llora mi corazón, llora por estar contigo. Sufre, sufre y es por tu amor. Si no estás al lado mío, mi amor. ¡Arriba! Un saludo bien grande a todos mis amigos caporales. Gracias por el aguante. Que Dios los bendiga mucho y que mi Virgen de Rupiña los resguarde siempre.